están? Buenas tardes, Nicolás, Laura. ¿Qué tal? María Camila, ¿bien? ¿Cómo van? ¿Cómo le ha ido? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo vas? Y la lluvia nunca cayó, ¿no? Se pone plomizo el cielo. Negro. ¿Para qué amenaza? Pero amenaza y no pasa nada. María Juliana, ¿cómo estás? Hola, Jaime, muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, siempre y cuando pues me traten más o menos respetuosamente para que los oyentes no me levanten a patadas por las irresponsabilidades de ustedes y por tratar de echarme el pato en todo. Gracias, se los agradezco. Pero siempre te tratamos bien, con respeto. No, mija, siempre es buscando ver dónde cae. Y a todo el mundo le ha parecido eso buenísimo en los oyentes. Pero ¿cómo vas a decir eso? Ah, pero lo sostengo. Excepto Nicolás, él me cuida. Gracias. Bueno. Como yo lo cuido a él, ¿vio ustedes? Si ya no las cuido, porque si como la guerra es frontal, pues nos fuimos a la guerra. Pero vamos a ver quién gana. Bueno, vamos con las cifras de coronavirus actuales, actualizadas por el Johns Hopkins University. Total de casos en el mundo, 4.426.000. Nos acercamos a 4.5 millones. Total de casos en Estados Unidos, 1.413.000. Nos acercamos a 1.5 millones. Muertes en el mundo, 301.000. Y muertes en los Estados Unidos, 86.000. La proporcionalidad en los muertos, Estados Unidos aporta el 27%. Y en el total de casos, Estados Unidos aporta el 32% de los casos. Segundo país confirmado después de Estados Unidos es Rusia, pero en Estados Unidos están diciendo que Rusia está escondiendo la verdadera cantidad de muertos, pero pues yo les creo a los rusos porque están con mucho caso, pero muy controlado. Es que esa es una dictadura, o sea, ya no sale nadie. Uno no sabe los datos, ¿no? No, pero lo que se dice, se hace. El que salga, lo fusilo y lo fusilan. ¿Qué prefiere, 15 días en la casa o 15 años en la cárcel? No, allá la policía. Y escoja Siberia o el polo ártico, ya, polo norte. Escoja. Usted escoge. Son bravos. Yo sí creo que en esas dictaduras, por eso esos casos no funcionan. Muy preocupado por Colombia y sobre todo por Leticia. Y sobre todo por Bogotá, que, hombre, ya en la 63 con séptima es alerta naranja, ¿no? Es ya en Masurén. O sea, la situación es que estamos hablando de 36.000 barrios en 36.000 hogares en Colombia con grandes problemas o más. Sí, claro. Y a la gente se le dice no puede salir, y eso es un problema. Gran problema. Enorme problema. Eso es un lío. Terrible problema. Bueno, mi querido Nicolás, ¿qué más, hermano? Ayer lo llamé, pero esto estaba como rancio, raro. Claro que lo hago a las 8 lo llamé. Ah, pero hablamos. Sí, estaba hablándole de muchas cosas. No, por eso, ¿y qué? Perfecto. No, Kuzni. Echamos cháchara. Echamos mucha cháchara, pero muy, y lo hice reír toda la noche, pero usted echamos no lo hace. Echamos cháchara. Bueno, sigamos en otras cosas. El tema del día, Nico. Tema del día. Definitivamente permanecer con tu pareja las 24 horas continuas del día, ¿ha sido bueno o malo? ¿Y por qué? A ver. ¿Hay que hablar? Sí, dele. Tenemos hasta las 8. Dele usted, porque para usted todo es perfecto. No, pues o sea, es nunca que a mí me esto muy es bien. No, pero algo le tiene. O sea, nunca se han levantado, o sea, nunca se han dicho, o sea, nunca han contradecido. Siempre es no, un beso. El otro día sí tuvimos una discusión. Levántense. Todo es paz y amor. No, el otro día sí tuvimos una discusión muy agria. Porque, ¿por qué? Porque yo estaba decidiendo que la ensalada debía tener aceite de oliva. Ella decía, no, yo quiero que tenga vinagreta. Y yo, qué pena, pero esta ensalada va con aceite de oliva. Y de pronto, de un momento a otro, yo sentí fue un bofetón. Entonces yo, pues, le eché. ¡Oh! ¿Cómo así, mentiroso? Todavía tengo la mano pintada. Catalina difamando. No le creo. Tengo la mano pintada aún. Pero usted quería era solo aceite, ahora quería aceite y vinagre. Claro, ella quería las dos. Y yo dije, no, qué claro, pena, pero hagamos bien la vinagreta. Aceite de oliva, la mitad de cantidad de vinagre, si se puede, de vino blanco. eso se le pone simplemente sal, pimienta y azúcar. Y esa vinagreta solo es utilizable y deliciosa para una ensalada de lechuga, tomate y cebolla. Si ya le empiezan a poner otras vainas, sí hay que cambiar la vinagreta. Y si usted quiere una vinagreta... O la pareja. Si usted quiere comer espectacular solo aceite de oliva, a mí ya Laura no me da risa en sus chistes. Aceite de oliva, usted solamente pone rúcula, rábanos, cositas de esas picositas, amarguitas, y le pone aceite de oliva, un poquito de limón y sal y pimienta. Ahí sí le funciona. Pero usted un poco de verduras con aceite de oliva se queda fundido ahí. Pues me dieron un bofetón. ¿Cómo es? No. Tengo la mano pintada. Mi pareja, la ensalada que ella hace, yo no me la puedo comer. ¿Por qué? No puedo, porque es terrible. ¿Qué es? ¿Pero qué es? ¿Qué es? Zanahoria. Ya ahí yo digo, chao, yo me voy. Por la zanahoria. No, la zanahoria, aguacate. El aguacate es hostigante tanto. El aguacate a mí ya me da lo mismo, es que he comido tanto que no. Sí, pero eso es hostigante. Y a eso qué rico aguacate. Un ingrediente que definitivamente o sea, ella y yo no podemos comer en la misma mesa. ¿Qué? Uchuvas. Yo ya digo, mira, muchas gracias. ¿A usted le gustan las uchuvas? Pero en una ensalada. No, en un dulce, en un dulce de uchuvas. No. Sí, le estoy hablando de la ensalada, Nico. No, en ensalada, sí, ¿qué les pasa? ¿Qué es esto? Pues vámonos. Eso es lo mismo. ¿Qué le va a echar uchuvas a una ensalada? Ah, y dice que lechuga romana. Yo como, ¿para qué lechuga romana? Si con ese poco de salsa que le echan la lechuga se vuelve fofa y se vuelve blandita. Lechuga romana es para poner la parte blanca dura. Hay que echarle la batavia, hombre, que es muy buena. No, ella piensa que eso es un insulto a la humanidad. Hágame el favor. La que llaman la lechuga iceberg en Estados Unidos. Exacto. Bueno, sigamos. Tenemos muchas noticias hoy, muy buenas, y tenemos unos clientes que hay que consentir hoy. Pero pues a las 5, a mí no me gusta consentir a nadie, solo a mí. ¿Qué opinan? No, pero bueno, me parece magnífico. Peri, verá la primera vaciada del Twitter por la intervención de esta gente. Yo, Peri, verá, Peri, la leo. Al tema del día, Nico, es la vaciada. No, pero tema del día. Definitivamente permanecer con tu pareja las 24 horas continuas del día, ¿ha sido bueno o malo? ¿Y por qué? Me ha parecido muy bueno porque si no sabes si quieres estar en esa relación el resto de la vida. Todo es prueba y error, excepto los menos uno de la gaviota. 0-1. No, tranquilo. Me ha dado lo mismo, pero realmente lo que extraño y me hace falta es a la tiniebla. A ella sí la extraño muchísimo. 0-1. 5-4. No tengo pareja, o sea, todo perfecto. Andrés Ortegón. 5-4. 5-4. Manaos está infectado de coronavirus. De ahí llegó a Leticia. 0-1. Hace 21 horas. El tema no ha arrancado. El tema está muy crudo. Bueno, pero déjelo que se cocine. Bueno, es que las cosas no pueden estar que se listas. Yo estoy muy serio hoy. Bueno, vámonos con esta canción. Con Ja Rule. Es que yo quería poner hoy a Jennifer López. Es que yo estoy buscando en mi discoteca de todo. Y hoy vi una carátula donde Jennifer López sale con 5 manes al lado. Y los manes con cubiertos. O sea, yo esa... ¿Cómo? Yo no entendía esa carátula. ¿Y bolsita Ziploc? No, salen 5 tipos besándola, pero todos con cuchillo y tenedor. No, pues es que como... Es que 5. Jenny aguanta imagínese. 5 personajes al tiempo, ¿no? No, pero ¿qué? Usted me lo recomendó mi pareja porque yo de Jenny solo, a mí solo me gusta Jenny from the Block. Pero me dice, eso es antiguo. Y le digo, bueno, listo, pongamos esto que se llama I Am Real. Hoy la amo. El consultorio del Doc. En los originales. Con el patrocinio de Fluimucil, no dejes que los síntomas de la gripa se conviertan en algo más. Una mujer, pero que es que creo que estoy bajito, Bueno, una mujer de New Jersey para mí es como una estrella fugaz, pero que pasa todos los días. Esto nos viene una noticia de New Jersey, de Alexis Chains. La chica se llama Sylvia Goldshaw y acaba de sobrevivir al coronavirus. Es una noticia muy bonita, médica. Hace menos de una semana, Nancy Chazen, que es la sobrina de Sylvia Goldshaw, pues tuvo una llamada muy linda, no muy fea, diciendo que ya tenía el virus primero y después le dijeron se recuperó. Y Goldshaw, la señora Goldshaw, ha sobrevivido a dos pandemias. Nació en 1911. Me estoy oyendo, Jonathan, muy duro en el retorno. Nació en 1911, la mayor de cuatro muchachos. Ella tenía 6 años cuando la gripa española, Spanish Flu, llegó a Estados Unidos. El Spanish Flu mató como a 40 millones. Y ella sobrevivió al flu español. Después pasó la mayoría de su vida en New York City, en el apartamento donde creció. Se movió para New Jersey, donde necesitaba más cuidado. Y estaba en el Allendale Community for Senior Living desde el 10. Goldshaw es un poquitico mayor que un hombre de Nuevo México de 108 años que combatió el virus. Pero esta chica se vuelve en una heroína. A los 113 años sobrevive dos pandemias. Su nombre es Sylvia Goldshaw. Blanca. Pues... Aria. Esa es mi nota médica. Es una nota médica bonita, sencilla. Por cortesía de algo que ayuda muchísimo para la gripa, Fluimucil. Hoy tendremos una entrevista maravillosa para explicar el sentido de este producto y que la gente acuda a él. María Juliana, como siempre, tus complejos médicos se traducen en una nota médica. Adelante. Tú quisiste ser doctora y nunca pudiste. Dale. Yo iba a ser doctora así en algún momento. Bueno, pues la situación del confinamiento que se vive en Colombia y en todo el mundo, obviamente por el COVID-19, ha causado revolución en el aprendizaje, en las universidades, en los colegios, etcétera. Y en marco de esta situación, empresas como AD Instruments, ofrecen herramientas que ayudan a los estudiantes en esta oportunidad de medicina a continuar y profundizar sus estudios en ciencias médicas. Por supuesto, todos sabemos que la medicina es una carrera que debe ser muy práctica, pues lo va a hacer obviamente, pero esta plataforma o esta empresa ha desarrollado justamente una plataforma para que los médicos, por lo menos, así no estén recibiendo clases, así no estén practicando la medicina y no se puedan graduar todavía los que ya están muy adelante, sigan aprendiendo todo el tiempo. Pues esta plataforma ofrece tutoriales de fisiología humana, anatomía, psicofisiología, fisiología del ejercicio, biología, neurociencias, enfermería, habilidades clínicas, etcétera, etcétera. Y están extendiendo la invitación a universidades de medicina de todo el mundo para que ingresen y estos estudiantes que están, por supuesto, parados por la situación mundial, sigan aprendiendo y sigan llenándose de conocimientos, porque la medicina, además, es una de las carreras que nunca se deja de estudiar. Lo hiciste muy rápido. Pero, soy veloz, picadito. No, yo prefiero que no seas veloz. No. Laura Hoyos, ¿tienes alguna nota? Sí, Jaime, y es compañías que están ofreciendo... No, sí, claro que sí, que son compañías muchas que están ofreciendo cosas maravillosas gratis para agradecer a los trabajadores de la atención médica y de la primera línea también. Entonces, por ejemplo, Qatar Airways está regalando 100.000 boletos de avión de ida y vuelta para cualquiera de los destinos que ellos manejan, para cuando todo esto acabe y quieran tomarse un descanso, que sabemos que va a ser muy necesario. Por ejemplo, la marca de zapatos, que es muy conocida, Crocs, está regalando 10.000 pares de zapatos todos los días. Lo único que tienen que hacer es ingresar a una fila virtual y ahí pues quedan inscritos para recibir su par de Crocs. También, por ejemplo, Mazda les va a dar cambios de aceite gratuitos en cualquier automóvil. Esto en los Estados Unidos, ¿no? Y Samsung, por ejemplo, les ofrece reparación de teléfonos, ya sea que sea un reemplazo de batería o una reparación de pantalla, para que todos estos trabajadores de salud se presenten con su respectiva identificación y puedan acceder a todos estos servicios como agradecimiento por su bonita labor. Bueno, vamos entonces, espero que haya recibido la lista de música, que por supuesto nadie me mandó. ¿Sería posible? No, aquí está. Vamos con Lady Gaga y esto que se llama Applause. Bueno, pasando el charco, vamos con notas internacionales. Tengo una nota internacional maravillosa, como todas las de la mesa. Nicolás, ¿tiene una notica internacional? Claro. ¿Pasando el charco? Claro. Es que todos los días, bueno, no. Desde México. Pero espere, voy yo. Espere. Ah, bueno, no. Bueno, listo, hágale. No, es que a mí me gusta hablar. A mí me gusta echar cháchara. Dele, eche cháchara. ¿Ustedes sabían que la venta de armas en Estados Unidos ha crecido a partir del coronavirus? O sea, ¿quién se fuera a imaginar eso? ¿Cómo? La venta de armas en Estados Unidos ha crecido a partir del coronavirus. ¿Pero por qué? No entiendo. No entiendo la relación. Yo tampoco. Pues, pero ¿cómo uno en una cuarentena compra más armas? Es la, exacto, o sea, va a acabar el coronavirus se apunta con una AK-47. America. Pero imagínense, por ejemplo, si empieza a haber algún tipo de escasez o algo así, que la gente tenga que protegerse. Pues, como las películas finalmente terminan convirtiéndose en realidad. Los estados han prohibido que sigan vendiendo eso y les han pedido cierren sus puertas para vender armas. Pero las empresas de 5 estados, Massachusetts, Michigan, New Mexico, New York y Washington, no le hacen caso a los estados y las directivas y se mantienen abiertos. Les voy a decir algo importante. Desde el 25 de marzo hasta abril se han pedido 46 mil armas más. Sí. Empresas como Walmart siguen vendiendo armas, aparte que venden ropa al lado. Claro. Por lo menos dos de 5 estados, Michigan y New York, han permitido que se sigan vendiendo armas de fuego. Durante el mes de abril, the National Instant Criminal Background Check System procesó 3 millones de órdenes, haciendo la más alta en el año y desde 1998. Yo lo que me pregunto es, ¿uno para qué quiere armas en el coronavirus? No lo he entendido. ¿Alguien que me pudiera explicar? No, de pronto lo que dijo Laura, la gente tratando de sentirse más segura por si de pronto llegan tiempos peores y se tienen que proteger, pues tener con qué protegerse. Qué absurdo, ¿no? Sí, pues obvio, yo no pensaría en eso nunca, pero... Claro. Pero en Estados Unidos, pues los gringos tienen esa mentalidad más armamentista. Sí, ellos tienen una paranoia muy desarrollada en el sentido de la autoprotección. Bueno, el tema es a las 5:33. Que nos cuenten un poquito, por favor. Estamos en la misma hora de New Orleans, que... New Orleans abre la ciudad el sábado. Y eso sí que está contagiado, ¿yo? Sí, ahí no está sencilla la situación. Bourbon Street, allá la cosa no es suave. No, olvídese. Allá van eso a oír no ya, se abrazan, vuelven con los entierros, con trompetas, con jazz, con todo. Tranquilones. Grave. Sí, es exacto. Muy grave. Vamos grave, a 86 mil muertos en Estados Unidos. España, hablaba hoy con España el lunes abren todo, o sea, abren todo, sí, menos Madrid. Ya abrieron Barcelona el lunes, Madrid quietos, pero es que ¿qué hacemos con el resto? Eso es muy delicado. Es que es una lógica además muy extraña, ¿no? La que la que se maneja, le diría que incluso por estos lados, que es la lógica de decir, pero ¿para qué nos hemos quedado encerrados si no pasa nada? Pues a ver, es que no pasa ¿Salgamos? Nada porque nos hemos quedado Justo encerrados, estamos muchachos. Encerrados, claro. Es que verdad. Y los suecos, ¿por qué la logran saliendo todos? Porque ¿Sí será son que salen todos? No, es todos. Que yo creo que sabe qué, no. Es que estamos hablando de gente que tiene una disciplina superiorísima pero a la de nosotros. Pero ¿y qué lejos. Son? Ayer dijimos qué son. ¿Qué? ¿Los suecos de dónde provienen? ¿De los qué? De los vikingos. Vikingos, sí. Es que son muy fuertes, ¿no? No, y le digo... ¿Cómo tumba usted un sueco de una gripa? Es imposible, o sea, toca con un arma de fuego, es la única manera de acostarlo. Y el tipo a los dos días se recupera, sin ningún misterio. Sí, eso no les pasa nada. Bueno, a ver, Laura. Bueno, pues precisamente y muy relacionado a tu nota... Es el tema de la capacidad de los productores de carne en los Estados Unidos, que de hecho ha hecho que la oferta de los productos cárnicos se transforme. Y es que sabemos que hay muchos comercios que están experimentando un déficit de carne, pero por otro lado están aumentando las variedades especiales, que en este caso serían destinadas solamente a las personas con mayor poder adquisitivo. Es decir, que la carne en este momento se está convirtiendo en un alimento para ricos en los Estados Unidos. Obviamente son pues vacas alimentadas con pasto, pollos de campo y todo eso, y que solamente pueden tener acceso las personas con más dinero. Entonces digamos que eso aumenta muchísimo más esta brecha que hay ya de por sí, y creo que tiene que ver ahí sí con tu nota, que se empiezan a armar precisamente porque empiezan a haber estas desigualdades ya muy marcadas y en temas de comida que son importantísimos. ¿En Colombia no se puede armar de esa manera o eso es un rollo tremendo? O sea, uno puede ir a los tres elefantes rollo. Y comprar un rifle. No, pregunto. Yo nunca he tenido un arma ni he tocado en mi vida un arma. Yo nunca he tomado un arma en mis manos. Nunca. Eso no me hace superior, me hace más idiota. Estamos claros. Pero nunca, ¿en serio? En mi vida he tocado una pistola, nunca. Mía. Pues esas de agua desde muchacho. Y bueno, de verdad. De 25 años habían unas escopetas que uno llenaba de ron. Sí. Y se tomaba el ron en escopetas, es muy bueno, porque eran unos chorros enormes. No, perdón, era cuando uno estaba un poco perdido en sus años mozos. Pero yo... Por eso pregunto, ¿aquí dónde venden armas? ¿Hay que ir al ejército a comprarlas? ¿Dónde venden armas? O sea, si yo quiero comprar un rifle AK-47, ¿a dónde acudo, muchachos? ¿Por qué lo va a comprar? No, pregunto al que quisiera comprar un rifle AK-47, ¿a dónde Esa va? Esa es la primera pregunta que le van a hacer. Exacto. ¿Por qué lo quiere comprar? Por seguridad propia, porque siento que está generándose un tema de terrible... No sé qué, yo quiero estar protegido de que no me vayan a atracar. No, señor. ¿Y quién no se lo va a vender? No, pregunto. Pues eso es lo que está preguntando. Es la pregunta. Le dice, oiga, ¿cojo oficio? O retírese de su trabajo y retírese de todo lo que hace y váyase, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Pero sí, es que imagínese en Colombia vendiendo... Negro que le dicen a uno. Claro, no, el mercado negro es otra cosa. Sí, sé que existe, sí, pero ese mercado es ilegal. Pero es que en Estados Unidos un man llega al Walmart... que es donde venden ropa. A plena luz del día. Sí. A plena claro. luz del día. Señor, ¿cuánto vale ese rifle? No, $1,000 o $500. Me da uno y por favor dos cosas de municiones. Sí, tienes que llenar esto. Cajas de municiones. Lléname esta cosa, me pones todo esto, procesamos la información y eso se lo mandarán a la policía allá y ya. Entonces, si el man mata a alguien con eso, saben de dónde salió el arma y todo eso. Claro. Pero el man en defensa propia. Yo pregunto, nosotros gracias a Dios estamos muy cerrados con ese tema. Hombre, los estoy molestando, yo no sé que nadie vende rifles. Ay, Dios mío, es que de verdad. Bueno, pero acá la única manera es Indumil, ir a comprar Indumil. Sí, yo diría. Yo creo que es la única forma. ¿Cuáles son sus argumentos? Si uno presenta unos argumentos de que lo... Claro, y le hacen un estudio seguramente de seguridad claro. o alguna cosa así. Bueno, sí, nosotros hacíamos un arepazo de qué cantidad de armas hay en Colombia y cuántas tienen licencia, ¿no? Tienen permiso, ¿no? Sí, sí, y sí. Son el una inmensa lo minoría. Lo hiciste. Es una inmensa minoría. Sí, pero yo sabía que una venden, era como recochando. Listo, muchas gracias. Bueno, bueno. Bueno, gracias. Sigamos entonces. Ya pusimos una canción del repertorio de Emilio, ¿no? ¿Sí o no? Es que no sí, recuerdo. Lady Gaga. Lady Gaga acaba de sonar. Listo. Sigamos entonces con más música, por favor. El tema del día, Nico, ¿nos lo recuerdas? Muchas gracias. Tema del día. Definitivamente permanecer con tu pareja las 24 horas continuas del día, ¿ha sido bueno o malo y por qué? Leamos tweets, por favor. El dólar subió a 46 pesos. Nico. Uh-huh. No. 3,947. Sí. Y el Dow Jones subió 377 puntos. Es que ya uno no entiende cómo funciona. Sí. Y el petróleo subió $2, casi el 8%. Y el Brent subió $2, casi el 6%. Y el Colcap bajó 3 puntos, 0%. ¿Qué pensaría uno ahí? Nada. No, pues ¿qué dígame, ¿qué proyección hace uno ahí? Ninguna. Ninguna. André dice, los habitantes en Estados Unidos tienen miedo porque hay millones de desempleados. Quizás habrán miles de robos en las casas. Los migrantes legales están sin trabajo y no tienen ayudas del gobierno de Estados Unidos. Pues, André, hoy se cumple otro año de la muerte de Frank Sinatra. Desafortunadamente, Emilio tiene problemas de conexión. O sea, ¿hace cuántos años se murió Frank Sinatra, Laura? Por favor. Yo acerqué claro, por ahí, ¿qué? ¿15 años? No, brother, eso es de los noventas. 98 creo que fue. No sé, Nico, yo por eso digo que... En el 98 no falleció, 14 de mayo. O sea, uy, 22, Nico. Hoy hace 20, ajá, no, 20. Uy, Nico, qué mal, dijo que 15 años, ¿no? Y después, ¿qué tampoco dije? Dijo 98. Sí. No, primero dijo 15 años, él se y después, recuperó, ¿qué dije? Pero no fue prístino en su respuesta. Y después, ¿qué dije? Por eso, pero lo que vale es el primer envionazo. Y después, ¿qué dije? Se retractó y dijo 98. Y después, o sea, ¿qué dije? Un error que él corrigió, pero si a mí me pasa eso, que es lo que insisto en el programa... Me caen Laura, María Juliana, Nico no, las dos a matarme. Y no, yo trato jamás de defenderme y un oyente escribe, Zángano, Edipo no. Rey, no sé, usted es un ególatra y todo es por culpa de ustedes dos niñas. Mientras que ustedes la embarran, uno oye las embarradas, las corrige y ningún oyente dice nada. Los oyentes dicen, como dice este hombre... Jaime, ¿por qué quiere hacer sentir mal a María Juliana? Ella es una niña con mucho talento, pero no voy a leer esto. Es que se vuelve fuerte. Cuidado. No, pero me vacía. Mire, estos son los tweets que uno debería ignorar, pero lo voy a leer. Léalo. Jaime, ¿por qué quiere hacer sentir mal a María Juliana? Ella es una niña con mucho talento, pero su idiotez no la deja progresar. Idiota, no maltrate a las chicas y si es hombre dígalo al aire. Ustedes me entienden que tenemos una cantidad de personas que no deberían escribir, porque no, Nico, porque ¿para qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Me entiende? Ella es idiota y yo soy un idiota por hacerla sentir mal. ¿Tú qué piensas, María Juliana? No sabe, no responde. ¿Tú qué piensas, Laura? No, paso. Nico, ¿usted qué piensa? A ver si... A ver, un momentico, yo miro que este Twitter... Se lo vuelvo a leer. Jaime, ¿por qué quiere hacer sentir mal a María Juliana? Ella es una niña con mucho talento, pero su idiotez no la deja progresar. Idiota, no maltrate a las chicas y si es hombre, dígalo. ¿Usted qué le diría? Pero espere, miro, a ver, aquí dice... Humberto Rodríguez. Familia de María Julia. Ah, no, mentira. No. ¿Pero qué diría usted, Nico? ¿Eh? Ya, nada, no hay que pararle bolas, pues. Es decir, hoy es un día para recordar a nuestro ídolo en medio de este encierro. El viejo Glenn Campbell, no lo vamos no. a poner. Ay, Max, póngalo. No lo voy a poner porque eso no, eso es una, eso no le gusta a nadie, solo a usted y a mí. Pero sabes que estoy solita, no Pamela Barbaricha, no. Sabes que estoy solita con mi mamá, Jaime. Pero si estuviera contigo podrías hacer lo que quisieras, cocinar todos los días. Me lo como todo, tienes antojos, te los doy. Voy por ellos, quieres beber, bebemos. No me quieres ver, me voy. Y manda unas cosas como el diablo, divina. Pamela, no, Nico, cuidado, no. Cuidado. No, cuidado, 5-4. La influencia española se llamó así porque los periódicos españoles fueron los primeros en publicar la noticia. El tema del día no cuajó, pero si pasara mi cuarentena con María Juliana y Laurita Petit Holes, sería con gusto un siervo obediente y no habría ningún problema. Esta semana los programas han sido súper. El de ayer me hizo sentir todo el tiempo en viernes. Gracias por tan maravillosos momentos en su gran compañía. Hoy se cumple otro año de la muerte de Frank Sinatra. Bueno, al ver la terrible situación de ayer, Chief, hoy tengo mi mosquetón inglés con bayoneta para defender tu honor. Están advertidos, oyentes e integrantes de la mesa, soldado de Jaime. ¿Hasta cuándo dejarán de repetir partidos? No hay gracia, ya sabemos los resultados. Mejor pongan Valentino el argentino para ver si, eso, si así sabemos qué pasa con esa maravillosa producción. Yo me imagino que los partidos de Caracol, pues que sí no tienen mucha gracia. La única pregunta que yo hago es, ¿son las narraciones originales? ¿O las vuelven a montar? No, original, es que, ¿no? Digamos, por ejemplo, si usted ve, que yo he visto mucho en DirecTV la repetición del Mundial, repitieron... No, le hablo de Caracol del domingo, 10 de la mañana, no, Colombia, es, Costa de Marfil, Brasil. Eso es el partido como vuelto fue. A narrar, o sea, es narrado en ese momento. ¿Ah, sí? Sí. En ese momento lo vuelven narrador, a narrar. Pero que claro, es este el domingo 10 de la mañana, digamos, porque es que el narrador anterior... Se fue. Javier Fernández. Javier Fernández hoy está en RCN. Para eso. Ah, entonces pueden tener un problema legal. Claro. No sé, exacto. Hasta, digamos que eso, hasta ahí no conozco. Pero ¿cómo uno narra un partido que uno ya sabe qué pasó? Eso sí me parece un poco cursi. Es que vea, yo me acuerdo o es, que. O lo comentan simplemente sabiendo no, que ya se está narrado. Preparado. No, narrado. Es como si estuviera ocurriendo en directo, ponle. ¿En serio? Y te lo juro. Y no sé, digamos, ahí sí Caracol que. Que argumenta, me imagino que debe tener alguna razón legal, no sé, pero bueno, él, porque en Rusia pues nos los cruzamos mil veces, el grupo de comentaristas era Javier Fernández, que era el narrador, que hoy trabaja para RCN y WIN, Javier Hernández Bonet, que trabaja para Caracol Televisión y para Blue, y Gustavo Alfaro, que después se volvió técnico de Boca Juniors. Las transmisiones de estos días que Caracol ha transmitido los partidos de Colombia han sido Carlos Alberto Morales, que es narrador de Caracol, Javier Hernández Bonet y Norberto Pelufo, que también ha sido parte pues del staff de comentaristas de Caracol. Bueno, vamos a ver. Pero es vuelto a narrar, por favor. Entendido. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. Buena suerte. Bueno, según Cotelco, entre marzo y abril la hotelería del país se complicó un poco. Ustedes saben que los hoteles se miden por plata y también por ocupación. Y Colombia, eso en diciembre, Cartagena es al 130%. Hay sobreocupación, duermen en los lobbies, esos en un cuarto hacen tres cuartos, eso todo se conoce. ¿Cuál fue el porcentaje de ocupación de los hoteles en Colombia según Cotelco en el mes de abril? Eso es todo. No, pues. De ocupación. Sí, hombre. ¿Cuánto? Vamos a leer los resultados de la María Juliana 2%, Laura 5%, Jonathan 2%, Jonathan la FM 2%, Orlando Rivera 22%, qué salvada la que se pegó Laura Natalia Franco 12%. Menos uno para Orlando Rivera, con gran honor. Ábrale el micrófono, Orlando, por favor. Hola, Orlando. 22%, ¿qué pasa, brother? But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... Yo doy el punto con un error del 30%. Y desafortunadamente los de 2% no llegan al 2.78%, que es la respuesta exacta. Lo siento mucho, ni siquiera subiéndoles al 35% llegan, lo cual me da un fresquito. Nico, ¿usted? ¡Qué frescor! Orlando, ¿cómo le va? Estuvimos cerca. Aló, aló. Hola. ¿Cómo le va? A veces tiene equipo, hola, a veces es por teléfono. ¿Cómo se siente de perder el punto? Honesto, sencillamente honesto. Bien. ¿Qué dijo, Nicolás? Explíqueme la frase. No, no, se no entiendo. No se entiende nada. Es que se oye mal. Que soy honesto. ¿Eso qué tiene que ver con la honestidad? No, simplemente que honesto. ¿Cómo le mete usted una ocupación del 22% en los hoteles donde están cerrados, Orly? No, es que no conozco el negocio. Claramente. Está muy claro que no tienes ni idea, brother. Pero ni cinco, nada. Hola. Y tengo claro. Ya, muchas gracias. Hola. Cierra el micrófono, por favor. ¿Cómo va el repaso, Laura? Ay, pero no. Jonathan tiene menos 12 puntos. Orlando tiene menos 6 puntos. Laura Natalia está en ceros. María Juliana tiene 2 puntos. Yo tengo 4 puntos. Y Nicolás Samper, 5 puntos. Oli. Ja. Oli. Las ami. Te ami. Eso sí me encantó. Bueno, vamos con música entonces. ¿Despegamos? Oli. Paula Arenas nos pone el tema Dos Romanticones. Esta canción hace parte de su álbum Visceral, nominado a los premios Nuestra Tierra. Hay que hablar de los premios Nuestra Tierra, que son el sábado, ¿no? Que es una presentación de RCN Radio y Televisión. Muchas gracias. Vamos con esto. Bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en México pasó una cosa que aún para muchos resiste varios juicios, porque fue curiosísimo. Hay un restaurante donde solamente hay servicio drive-thru, es decir, okay, llega con su automóvil, hace una fila con los carros, y más en estos tiempos en donde no se permiten grandes aglomeraciones, pues el drive-thru ha sido una buena solución para las personas que quieren llevar algo de comer a sus casas. Bueno, en México pasó que un tipo iba pasando por un drive-thru a pie y empezó a hacer la fila con los carros, pero él estaba a pie. Entonces pasaron los carros, tum, tum, tum, pasaron todos los carros. Cuando llegó su turno para pedir, el que estaba en el micrófono, pues que es el que hace como el, como la entrega y los pedidos, le dije: ¿usted qué hace a pie? No, pues vengo a hacer mi pedido de drive-thru, ¿qué pasa? No, qué pena, pero es que yo no le puedo vender a usted por no tener carro. ¿Cómo? Sí, no puedo. No puedo venderle. O sea, yo nunca le he vendido a nadie que no llegue a un drive-thru sin carro. No se lo puedo vender. Tipo, pero es que la idea es que usted, yo, yo hablo por micrófono, usted vende, ¿qué tiene que ver el carro? Señor, que este es un servicio exclusivo para automóviles. Bueno, entonces el hombre se fue. Pasaron 20 minutos, ya el dependiente del drive-thru pues había olvidado el asunto, y a los 20 minutos la sorpresa llegó a este restaurante. Llegó el mismo hombre, pero montado en el carro de pilas de su hijo. Un carrito chiquito, de esos chiquiticos, como en un Jeep de esos, que el timoncito, claro, es en la mitad. El tipo llegó, sonaba así, de verdad, del carro. Llegó así, hizo la fila con otros carros y demás, y el dependiente, otra vez usted, mire, vengo en carro, por favor, me da mi pedido. Bueno, pues, todo esto fue captado por las cámaras de unos transeúntes que se dieron cuenta de toda la situación, y hoy por hoy, este video ya supera, pues, el millar de reproducciones, porque, pues, por supuesto, entienden que a veces el sistema rige contra aquellos que, pues, bueno, no pasa nada si le venden sin carro, ¿sí o no? Pues, es decir, es una bobada, ya es muy kantiano el pensamiento de aquel que está en la ventanilla, pero uno entiende al que está en la ventanilla, porque dirá, después a mí el administrador me llega a ver vendiéndole algo a una persona y me echan. Bueno, pues esa fue la mejor forma de solucionar este asunto. El hombre llegó en el carro de pilas. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, y quedó pendiente un cuento de María Juliana antes del himno. Así que, María Juliana, queremos saber eso que no sabemos. Bueno, pues que usted estaba hablando de este tema del drive-thru, que solamente se puede con carros. Pues sí. ¿Cómo les parece que una vez en Medellín, en la cabalgata, el día de la cabalgata de la Feria de las Flores, cabalgata que ya no existe, por supuesto, pero esto fue hace unos 8 o 9 años. María Juli. Dime. O sea, pero, bueno, cabalgata, no, yo hablaba en general de la Feria de las Flores, van a ser también, ¿no? Finalmente este año. No, sí. La Feria de las Flores este año, no sé, la verdad, no tengo claridad. Creo que van a hacer algo, es que el otro día vi, perdóname que estoy como las mamás que me desvío de tema, pero el otro día vi que van a hacer alguna cosa. Pero bueno, ahorita buscamos eso, pero bueno, entonces, volvamos. Seguramente, el caso es que la cabalgata ya no se hace varios años, pero ¿qué pasa? La cabalgata se hace a lo largo, o sea, desde Envigado, pero más o menos, sí, como desde Envigado hasta un poquito más atrás de Bello, se hacía. Por toda la regional, antes era por la Avenida Las Vegas, etcétera, etcétera, y mucha gente llega, sale de la casa, porque hay gente que tiene casas, fincas dentro de la ciudad y ahí tienen sus caballos, y salen los caballos, llegan a la cabalgata y vuelven a caballo a la casa ese día. Pues a mí me tocó ver cómo un señor, con uno que otro trago encima, por supuesto, llegó al automac a caballo, a comprar antes de entrar, lo juro por Dios. ¿Y qué? ¿Pero lo vendieron? Claro, le vendieron. Él llegó en su caballo. Quiero, no sé, una Big Mac, me imagino, agrandada, con gaseosa, ta, ta, ta. Y se la vendieron. Y él salió en su caballo con su Big Mac feliz para su casa. No puede ser. Sí, claro. No puede ser. Pero, ¿y el tipo qué? Claro, todo el día de la cabalgata de las flores podías ver a la gente en el caballo por todas partes. O sea, por las calles normales, porque de verdad hay gente que tiene casas fincas y no era como lo correcto, porque habían unos lugares delimitados donde se podía estar a caballo y de ahí tenían que llegar los camiones a recogerlos y llevarlos a esos lugares. Pero algunas personas, como que, no sé, la casa finca es muy cerca y se iban a caballo, común y corriente. Va por el domicilio. Sí, tal cual. Y los niños se iban en pony. Así, los mandaban en un pony. En ponicito. Exacto. Bueno, buen cuento. Mira, ese sí es absurdo, ese cuento del drive-thru en caballo. Laura Hoyos, ¿tú qué sabes que nosotros no sepamos? Bueno, pues el que sabe muchas cosas es Bill Gates, y precisamente por eso se ha posicionado como una de las voces más escuchadas durante esta pandemia del coronavirus. Pues ahora la tarea en la que está muy concentrado este señor es que está buscando formas de conseguir que otros multimillonarios como él destinen más de su dinero hacia una solución pronta para el COVID-19. Es decir, que ya cambia un poquito como el papel que está teniendo con su causa filantrópica desde su fundación y todo eso, sino que ahora ya se va a volver, es como una, no sé, un visitador de sus amigos para decirles, por favor, necesitamos que donen, usted tiene tanta plata, por favor, ayude con esto, le conviene, ta, ta, ta. Pero bueno, digamos que él ha sido una de las personas más activas durante esta pandemia y que, de cierta forma, visionarios, ¿no? Sí, él siempre, y es un tipo que tiene como un, en ese caso la filantropía sí le cabe bien como término a Bill Gates, ¿no? Es un tipo que no, totalmente. Bueno, convengamos, ¿no? Él no creo que tenga problemas apagando las luces de la casa para que le baje el recibo, como está uno, pero, no, por pero digo, que no. No tendría por qué hacerlo. Justamente estando en esa posición tan cómoda, no tendría por qué ser exacto, generoso. Podría estar tranquilo en su mansión, en su super casa. No, pero claro. Él está trabajando y Kibo puede saber quién más puede ayudar. Exacto, que eso bueno, habla bien del hombre. Y bueno, yo les tengo, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, en México me encontré otro extraño video en donde hay una cosa que es un invento que sirve para todo, pero que a veces uno no tiene muy bien para qué sirve, que es el Bluetooth. ¿Cuál? Ok. El Bluetooth, entonces no, yo no sé. No, no sirve, es lo mejor que han inventado. Bueno, cuéntale eso a este señor, porque resulta que el Bluetooth, ustedes saben que ese es un aparatico que le sincroniza a usted, por ejemplo, el teléfono dentro del carro, los audífonos sí. en el computador. El Bluetooth sirve para esa clase de cosas. Y un hombre se bajó de su automóvil, estaba con su esposa en el carro, y se bajó del carro, se echó el celular al bolsillo. Ay, y Dios fue mío. A traer alguna cosa que faltaba y sonó el teléfono. Ya sé cómo va a terminar esta historia. Y la esposa contestó, y apenas contestó se oyó: hola, mi amor, ¿estás con tu esposa? Ay, o qué? Que no me has saludado. Ay, Dios mío. Listo, el hombre vuelve, la mujer empieza a grabar toda la escena, la conversación que se empieza a desarrollar de la amante del esposo. Pero espérate, Nico, explícame una cosa. O sea, dime. ¿Contestaron los dos al mismo tiempo? O sea, él por su celular y ella por el Bluetooth. No. El man se bajó del carro, sonó y ella, pum, contestó dentro del carro. ¿Sí sí. ¿Has visto que eso tiene los radios tienen un botoncito ahí para contestar? Sí. Listo, pin, la vieja espichó el botón. Dijo, este teléfono, a ver, seguramente la señora debía tener alguna clase de tarjeta amarilla ya para su marido, ¿no? Para que hubiera hecho eso. Pum, y contestó. Y, hola. Y entonces la vieja, aló, ¿estás con tu...? Porque pues nadie le contestó. ¿Estás con tu esposa o qué? ¿Por qué no me has saludado? Y en ese momento el hombre va saliendo a través de su casa, muy tranquilo, regresando al automóvil. Bueno, el video ha aparecido en TikTok, en YouTube, en una cantidad de vainas. Bueno, pobre sujeto, porque además, apurado por contestar, cuando vuelve al carro, se oye la frase, ¿si nos vamos a ver hoy o no? Se pudrió todo. El Bluetooth. A veces larga esa nota. Notaza. Larga. No, pero que lo desconecte también. Sí, sí. No, porque no le ponga los cuernos a la Hermu. ¿En qué sección estamos, pues por también, favor? También, pero... Yo creo, ¿no? Empecemos por ahí. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. ¿Y tú sabes algo que no sepamos nosotros? Claro. Pues claro. Les acabo de contar que Bill Gates está muy juicioso pidiendo plata a todos. Pero sus tú amigos ya, ¿tú ya hablaste? Es que me dijo Jonathan que María Juliana había sido. María Juliana, hablamos tú todos. Ya viste. Ah, ya hablaron todos. Es que ya Jonathan todos, me dijo ajá. que solo había hablado uno. Y pues dije, hombre, el tipo empezó a las 6:04, 6:15, pues es una nota intensamente larga, pero no. Mala información de Jonathan, Nico, no se preocupe. Pero en todo caso, ¿sabe qué? Sus notas de 15 minutos son muy buenas, ¿oyó? No, María Juliana, ¿va? Hecho una notaza ahorita. Magnífico. No la oí. No la oí porque la, lo que se perdió. La especialidad de la gente que trabaja con en este programa, en otros departamentos, porque hay muchos departamentos que no solamente es producción, es escribirme en la mitad del programa. Y no sé cómo solicitar de una manera amable que me escribieran o antes o después del programa, porque a mí me gusta resolver los temas de una. ¿Qué opinan? Bueno, tranquilo, tranquilo. Después, en esta canción que viene a continuación, vamos a hacer un pasito a Cali ahorita, donde hay una importancia. Cuando falte un minutico, por favor, Jonathan, porque cuando yo pongo música, yo no puedo hablar. Vamos con la canción La Belle Dame Sans Regret, La Bella Mujer que se Arrepiente. Y voy a tratar de dar un poquito de notas de esta canción. Bailemos, tú dices, y yo sé. Mis pasos son torpes, mis pies están torcidos. Yo busco en vano las palabras para me explicar tu vida. Entonces tú mientes, mi hermana, tú rompes mi corazón. Yo pienso, tú sabes, error, jamás. Yo escucho, tú hablas. Je ne comprends pas bien, La Belle Dame Sans Regret. Una de las canciones más divinas que hizo Sting en su vida. De un fabuloso disco también, del año 1995, Mercury Falling, cuando era un músico absolutamente brillante. Y bueno, esta es creo que la canción favorita en mi vida de Sting, y se la dedicó desafortunadamente a su esposa, que es una lagarta profesional, y se la dedicó en francés porque la esposa habla perfecto francés. Él chapuceó y con la guitarra maravillosa de este hombre que pues tiene que ver mucho con Argentina, Dominic Miller, hizo de este tema. Bueno, pues en este momento no hay nada más importante que tener a una persona que nos ayuda a respondernos cosas del coronavirus. Es el doctor Carlos Arturo Guerrero Fonseca, médico de la Universidad del Valle, magíster en farmacología de la Universidad Nacional, doctor en bioquímica de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor de la Universidad Nacional. Doctor Guerrero, muy buenas tardes y gracias por aceptar esta conversación con nosotros. Muy buenas tardes, Jaime. ¿Cómo le ha ido? Bien, señor. ¿Usted qué tal? Pues bien, ahí en cuarentena. Supongo que muy ocupado por estos días, ¿no? Sí, señor. Doctor Guerrero, ¿cuál es la velocidad en su concepto de la propagación del COVID-19? Pues es muy alta. Solamente le gana el sarampión, que es más alta que este, y este es comparable la velocidad de propagación y de transmisión como la gripe común y corriente. Se propaga solamente con hablar y pues muchas veces, y mucho más al toser y mucho más al estornudar. Los individuos que se infectan pueden empezar o que reciben el virus, pueden empezar a ser infecciosos, es decir, a transmitir el virus a otras personas después de 48 horas, o sea, mucho antes de que empiecen a tener síntomas de que ya están infectados, si les va a dar síntomas, ¿no? Entonces, generalmente lo que se piensa es que empiezan los síntomas a los 5 días, entonces antes de esos 5 días, a las 48 horas, ya pueden ser propagadores del virus para otras personas. Entonces, por eso tiene una altísima, digamos, velocidad de propagación en la población. Doctor Guerrero, ¿este virus podría volverse más agresivo? Pues lo esperado con la experiencia para otros virus es que no. Es decir, pero eso la pérdida de la agresividad sucede a través de los años, en oleadas sucesivas. Es decir, los virus son agresivos cuando saltan de una especie, como es este caso, a otra especie. Pero una vez empiezan a infectar a la nueva especie, se van adaptando y van disminuyendo la agresividad. Pero repito, eso sucede solamente a través de los años, no en esta epidemia. Bueno, hablemos un poquito de los pacientes con COVID que no tienen síntomas y hay otras personas que se mueren, o sea, que les da una neumonía de la que nunca salen y pues les da comienza a fallar sistemáticamente todos los órganos por la infección. ¿Qué factores tienen influencia de ello? ¿Hay productos que pueden consumirse para fortalecer esto, doctor alguna receta de preparación natural que recomienda y qué le adicionaría. He oído que N-acetilcisteína como antioxidante, pero la verdad no sé, me gustaría que usted nos contara. Bueno, mire Jaime, pues no se sabe por qué hay individuos asintomáticos. De las cosas que no sabemos es por qué en algunos individuos el virus se queda solamente en la garganta y en la nariz y no baja hasta los pulmones, que es cuando los pacientes se ponen muy graves con neumonía. Y en los pacientes donde se queda solamente en la garganta y en la nariz, no se sabe bien si en ellos el virus ingresa a esas células, se replica y genera más nuevos viriones. Hay algunas publicaciones que dicen que sí, pero eso no se ha confirmado. Si produjeran nuevos viriones, entonces significaría que el virus tiene diferentes receptores, unos arriba en la garganta y en la nariz, y otros abajo en la base del pulmón. Y la otra pregunta no resuelta es si al tener diferentes receptores, entonces eso, digamos, explica que diferentes receptores en diferentes personas, ¿cuáles son esos receptores? Por ejemplo, se ha especulado que una sea la enzima EK2, pero esa enzima la tenemos todos desde que nacemos hasta que morimos. Eso no explica que hayan asintomáticos. Lo que yo he venido especulando es algo que no se habla mucho en los medios, y es el tipo de azúcar que recubre nuestras células. Yo lo que he propuesto es que los azúcares, dependiendo de los azúcares del virus, con qué fuerza se unan a los azúcares de las células que tenemos nosotros, dependerá de que el virus se quede y en algunas personas siga rodando hasta la base del pulmón, o en otras se quede solamente en la parte superior, en la nariz y en la garganta, y no pase de ahí. Ok, doctor. Entonces, sí, adelante. Entonces, pues como no se ha explicado eso, faltan datos que nos demuestren, por ejemplo, si las personas asintomáticas, que nunca siquiera les da dolor de garganta ni les da congestión nasal, van a quedar con anticuerpos. Si no quedan con anticuerpos, significa que el virus nunca se reprodujo. Si quedan con anticuerpos, entonces habrá que explicar que entonces tiene que ser con base en que los azúcares que tienen son diferentes a otros individuos. Voy a poner un ejemplo para que los oyentes me entiendan. Por ejemplo, los azúcares son los que definen los grupos sanguíneo A, B y O. Los que tengan el grupo sanguíneo A, para otros virus distintos a este, solamente son afectados con algunas cepas. Por ejemplo, hay virus que solamente afectan al grupo sanguíneo A un año, y al año siguiente viene otra oleada de otro virus, del mismo virus, pero que ahora afecta solamente o preponderantemente a los del grupo sanguíneo B. ¿Por qué razón? Porque el virus se pega más fácilmente a esos azúcares que definen el grupo sanguíneo A y infectan más fácilmente al receptor. Eso en este momento todavía no se conoce nada, es decir, para este virus. Pero lo que estoy diciendo es con base en el conocimiento de otros virus y que pudiera estar sucediendo en este virus, con este virus, para explicar eso. Ahora, si hay productos que sirvan para fortalecer, digamos, el sistema de las personas y que disminuya en el caso de que el virus ingrese a las células, la respuesta es sí. Yo he estado proponiendo, con base en los estudios que he hecho con el virus que manejo y que he investigado y que he publicado de manera internacional en revistas de catalogados y expertas en eso, es que es la cúrcuma, el jengibre y la N-acetilcisteína, que popularmente lo conoce la gente más como Fluimucil. Entonces lo he propuesto fundamentalmente que hagan un licuado de sábila, cúrcuma y jengibre, le agreguen un poquito de aceite para que la cúrcuma se pueda absorber, o sea, el producto activo de la cúrcuma, que es la curcumina, que tiene un alto poder antiinflamatorio y entonces se puede absorber. Si preparan grandes cantidades, lo guarden en la nevera y luego sirvan un pocillo tintero, ahí agreguen el Fluimucil y se lo tomen. Doctor, una pregunta, me llama la atención, esa mezcla que usted sugiere de jengibre, cúrcuma y sábila, ¿se puede hacer en agua o es necesario ponerle aceite? En agua, pero el problema es que uno de los inconvenientes, la cúrcuma es tan poderosa que ya la tiene la industria farmacéutica trabajando. El problema que tiene la curcumina, que es el producto activo de la cúrcuma, es que se requiere una condición que se llama liposoluble, es decir, en presencia de aceite para poderse absorber. Y entonces, digamos que de una gran cantidad que uno toma o toma, no se absorbe toda. La industria farmacéutica está tratando de manipular la sustancia con el objeto de que no se requiera ese tipo de, digamos, que se absorba más fácilmente, mejor dicho. Okay. Pero es solamente por eso que se requiere un poquito de aceite, pero se puede hacer en agua. Otra preguntita, usted dice que a todo esto de cúrcuma, jengibre y sábila, que hoy en día tomo sábila con limón y es buena para la gastritis, ¿sabe? Pero la pregunta es, se pone el Fluimucil para terminar la mezcla. ¿Cuántas miligramos al día se recomienda de esta dosis de Fluimucil, acetilcisteína? Qué pena, pero es que el nombre es muy difícil. No, es simplemente un aminoácido que se llama cisteína. Simplemente a ese aminoácido cisteína le agregaron dos carbonos, que es lo que se denomina un grupo acetil, para que se absorba más fácilmente y para que entre las células más fácilmente, porque el problema de la cisteína es que no entra. Entonces se requieren más o menos 600 miligramos. Lo que se recomienda es dos sobres al día si está asintomático, y cuando empieza a tener síntomas, por lo menos entre uno o dos sobres cada seis horas. Doctor Guerrero, entonces, muchas gracias por su información. Está clarísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, que esté muy bien, adiós. Vamos con un poquito de música. Ariana Grande, Miley Cyrus, Lana del Rey, Don't Call Me Angel. En los originales, notas frescas de actualidad. Una presentación con la frescura, la calidad y la variedad de Jumbo. Bueno, notas frescas, y esta tiene que ver con la Fórmula 1. Y Ferrari, que ustedes saben que es una de las escuderías importantes cuando se siente uno hablar de los monoplaza y demás. Pues le tocó vivir un momento difícil con la idea de Sebastián Vettel, pero ya sí confirmaron, por eso es fresca, es una noticia fresca, que Carlos Sainz, que era hombre de McLaren, va a ser parte del equipo Ferrari para la temporada 2021. Sainz tiene 25 años, firmó por 2 años en sustitución de Vettel. Y por supuesto, él es un hombre que ha dado mucho de qué hablar en las pistas, en los boxes. Ha estado en 102 grandes premios y un tercer puesto en Brasil en el año pasado es su mejor resultado. Así que, notas frescas, la llegada de Carlos Sainz a Ferrari. ¿Qué notas frescas tienes, María Júlico, por cortesía de Jumbo? Pues yo tengo una nota muy, muy fresca. Post Malone, el rapero y productor estadounidense, lanzó su propia marca de vino rosé, que se define como suave y con un toque de elegancia muy particular. Al lanzamiento de este vino lo acompañan unas bastante elegantes fotos de Post Malone, que si ustedes tienen clara la imagen de Post Malone, no es que sea, digamos, la figura más elegante por todos los tatuajes que tiene. Él tiene toda la cara tatuada, todos los dedos, todas las manos. Sin embargo, se ve muy bien vestido de smoking y tomándose una copa de su nueva marca de vino rosé. Claro. Laura Hoyos, noticias frescas, cortesía de Jumbo. Pues notas frescas, Nico, con la versión filmada del musical de Broadway Hamilton, porque va a llegar a la plataforma de streaming Disney Plus el próximo 3 de julio. Es decir, que llega con más de un año de antelación sobre la fecha prevista inicialmente, según un comunicado de Disney esta semana. El estreno de este musical, que recordemos fue ganador de 11 premios Tony, un Grammy, un Pulitzer, estaba previsto inicialmente para el 15 de octubre del 2021. Y el formato de esto va a ser grabación en vivo, es decir, que se van a combinar los elementos del teatro en directo, el cine y el streaming, que va a ser una manera completamente nueva de disfrutar Hamilton. Pues mira, en palabras de Bob Iger, que es el presidente ejecutivo de Disney, bueno, era el presidente, pero pues ahora es una cabeza muy importante, dice que esta es una historia importante en este tiempo porque habla de liderazgo, tenacidad, esperanza, amor y sobre el poder de las personas para unirse y luchar contra la adversidad. Así que es actualidad totalmente. Hamilton en Disney Plus el próximo 3 de julio. Magnífico. Bueno, qué? Pues yo quisiera como hablarles de otras cosas frescas, de otras cosas bastante actuales. Y bueno, pues avancemos en eso. Esta es una presentación de Jumbo y queremos que la gente dé su confianza a Jumbo y a cambio pues van a tener las mejores verduras bien cosechadas en lugares cercanos a nuestras tiendas y cultivados con altos estándares de calidad. Es un compromiso de la frescura y con la familia colombiana. Es un compromiso con la frescura, con el sabor, la variedad y la calidad, y por eso en Jumbo se trabaja para garantizar que cada producto que se elija en las tiendas Jumbo, tiendajumbo.co, sea únicamente lo mejor. Y el turno es para una notica mía que tiene que ver con un solo hombre, un hombre que es una persona pues que genera muchos sinsabores y todo, pero es una noticia fresca, porque el cálculo que le están haciendo al señor Jeff Bezos, noticia fresca y noticia rara, sobre lo que va a pasar con su carrera profesional, es que se calcula que será el primer hombre que tendrá $2 trillones, es decir, va a tener 2,000 millones de millones de dólares, va a tener un 2 con 12 ceros, y hacen este cálculo de este hombre para el 2026. ¿Usted cree que eso puede ser cierto, Nico? Pues hombre, actualmente el señor tiene 140,000 millones. Sí. Uy, pues bueno, al 2026 no falta poco para que nos demos cuenta de que está hecha esa verdad. Vamos con un poquito de música, Billy Joel y el tema Honesty de su larga duración 52nd Street. If you search for no se les olvide en Jumbo, las verduras más frescas, la frescura en todos los diferentes productos, las cosechas recolectadas diariamente cerca de nuestra tienda para que disfruten una amplia variedad de productos realmente frescos. Frescura recién cosechada. Frescura y calidad en tu mesa. Jumbo, ven para creer. Pues hablábamos un poco de carros, yo les estuve hablando un poquito hace poco, pero resulta que un hombre... Hay gente que es muy fanática en ciertas cosas. Y si hubo un equipo mítico en la historia de los rallies, fue el equipo Lancia Martini, que tenía el logo de Martini con, pues obviamente, la marca italiana de automóviles. Pues un hombre que decidió como echarle cabeza a eso, o bueno, pues es un artista. Es que también se ponen unos nombres rarísimos. Este señor se llama Brixton Wheels, o bueno, se autodenomina como Brixton Wheels. Okay. El tipo hizo, digamos, hay un en Lego, en las fichitas esas con las que jugamos, hay un blog que habla de ideas, un blog que se llama Lego Ideas. Y ahí se reúnen pues los grandes fanáticos de los juguetes, de Lego y tal. Bueno, pues este señor, este artista, ideó todo el equipo en fichas de Lego del equipo Lancia Delta, es decir, va entre las entre los carritos que el tipo construyó y las réplicas, los dos Lancia de competencia para rally que disponía en su momento esta marca para esas competencias que hacía. Entre, me acuerdo que de hecho los participaron alguna vez, no alguna vez, varias veces en el París-Dakar cuando se trazaba esa larguísima travesía entre la capital de Francia y la capital de Senegal. Bueno, pues esos dos automóviles están representados ahí, pero no solamente, también la camioneta Fiat, que hacía parte de la ayuda mecánica y técnica de este equipo, así como una remolcadora. Bueno, pues, ¿cuánto le costó a este señor llevar a cabo este set completo de automóviles Lancia? ¿Cuánto? Y con el logo Martini, además, o sea, mezclar los colores, que te salga la letra M, claro, o sea, eso no tiene su cuento. Oh, perfecto. El tipo se echó un año de trabajo dándole a las fichitas y tratando de buscar la manera más adecuada para que quedaran, además realmente las réplicas son impecables, y 8.500 ladrillitos de plástico. Eso fue lo que el hombre se gastó. Para cada carro se necesitaron 1.700 piezas y unas calcomanías que él mandó a hacer y demás, pero digamos que lo que más esfuerzo le costó fue la camioneta Fiat que les cuento, la de ayuda mecánica. Sí, sí, sí. Porque digamos los Lancia más o menos 1700, 1800 fichas. Bueno, la camioneta tenía 5000 fichas. Uy. Con todo eso y a una escala 1:11, que es una escala realmente grande, pensando justamente en esos tamaños a escala de vehículos. Ese es pues una historia extraña de un hombre que por su fanatismo con los carros y con Lego dejó a todo el mundo descrestado en aquel blog de Lego, en donde se arriesgó a hacer una de las réplicas más exactas de los automóviles Lancia y del equipo Martini, que hizo de todo en los años 90. Eso, Nico, ¿y usted es la que noticia es tan fanático de los carros, se atrevería a hacer algo así? Pero, ¿o no, tú gracias? Sabes que No, yo ya los compro hechos. Yo cada vez que viajo, por ejemplo, eso sí, sabes que sí hago. ¿Qué? Trato de llevarme un carrito de algún lado. Los carritos siempre chiquitos, sí. Si encuentro uno grande, me lo llevo. O sea, no, pues, ay, Nicolás. No, me refiero a uno grande de los que manejamos, no. Pero si de una escala grande, me lo llevo. En Chile, una vez caminando por un barrio que era, yo no sé, sería como el San Telmo bonaerense, y vi en una tienda un Citroën de los, como el del papá de Mafalda, un Citroën 2CB, se llama ese carro. Sí. Y lo compré y me lo traje. Y así cada vez que viajo trato de traerme un carrito que me parece. Ay, pero parece algún día nos tienes que mostrar tu colección. Un día se las muestro. Un día. Sí. Pero ¿un día? Creo que hoy no. Porque un día como hoy. Nació en el año 52 David Byrne, que es uno de los más grandes de la música, un genio absoluto, tipo extraño para entender, pero también un tipo que tiene unas conciencias sobre sociedad y sobre pensamiento muy muy interesantes, y es el líder de los Talking Heads. Pues fue el líder de los Talking Heads mucho tiempo, hizo carrera en solitario, además hizo un montón de cosas muy brillantes. Para mí es un músico de esos admirables y a los que hay que oír muy bien su trabajo. Y esta canción, yo creo que debe ser, con Psycho Killer, debe ser la canción más importante que tuvieron los Talking Heads en su momento. Me acuerda a mi niñez porque el video lo daban en un programa que se llama Los 10 Mejores de la Música, que presentaba Lina Botero. Esto es Burning Down the House. En los originales, los de arriba, uy, hermano, ese man se está volando, y los de abajo, uy, uy, uy, ay, ay, ay, ay, no, qué coño, eso no está ni bueno, no. Bueno, los de arriba, ¿preparadas? Preparadas. Preparadísimas. Esto ocurrió en España. ¿Yo qué dije? Perdón. ¿De qué? ¿Qué ocurre en España? ¿Los de arriba o los de abajo? ¿Qué dije yo? Ah, no has dicho. No has dicho. ¡Ah! ¿Ven que ustedes no están atentas? Yo no, sí dije. Dijiste los de arriba y los de abajo. Ah, mentira, dijiste los de arriba. Bueno, pues es que ustedes van a comprender. A ver. Esto ocurre en España y la Guardia Civil española detuvo un hombre que mató a golpes a 5 perritos recién nacidos. Este hecho ocurrió en la ciudad Sanlúcar de Barrameda, que queda en Cádiz. Al hombre se le imputaron cargos por maltrato animal, desobediencia, no respetar la limitación de movimiento de personas y vehículos durante la vigencia del estado de alarma por la pandemia del coronavirus. Todo esto ocurrió cuando los oficiales estaban patrullando la localidad justamente para buscar el control de la población en medio de la cuarentena. Claro. En ese momento se encontraron a un tipo que estaba golpeando con mucha fuerza una bolsa de basura negra contra el piso. Ay. Esa basura además producía unos sonidos de llanto. Ay no. Sí, pero ¿qué hago? No me producían sonidos pero de risa. Los de arriba. Pero, momento, pero ¿por qué no me...? O sea, siempre tengo que ser yo juzgado. Siempre. Antes de terminar mis notas, bueno, siempre debo ser juzgado. Hágale pues. Entonces, mientras el hombre golpeaba ese saco de basura y se oían chillidos dolorosos dentro del saco, pues, obviamente, la policía se acercó hacia él. Y en ese momento el hombre trata de esconder la bolsa con su contenido y escapar. Finalmente la policía lo intercepta. Entonces le dicen, bueno, muestre, venga para acá. ¿Y usted qué era lo que estaba escondiendo? No, nada, ¿por qué? No, abras esa bolsita ahí, que ¿para dónde la estaba guardando? No, ábrala. Claro, cuando abrieron, horrorizados al ver los 5 cachorros sin vida, estrellados contra el suelo. Uno de ellos, porque había ya 4 que habían muerto producto de los golpes y estaban, digamos, envueltos en una pátina de sangre. Uno de los últimos perros. ¿Me puedo ir? O sea, el último, no, espérate. El último que quedaba, en la agonía, porque pues obviamente fue una agonía muy dolorosa para los cachorros, señaló al hombre y le dijo, fue él. En ese momento se cerró el caso, se llevan al hombre, por supuesto a la patrulla, y arriba para la Guardia Civil, que capturó a este salvaje que mató 5 cachorros. Abajísimo para individuo que cometió tan atroz crimen. Pero de acuerdo, pero arriba la Guardia Civil. Fíjate, ellos entendieron que... Pero la nota es abajo, Nico. Pero arriba la Guardia Civil, ¿o no? Pues ¿qué tal que hubieran dejado libre? No, ¿qué tal que no hubieran visto la gravedad del asunto? ¿No crees? No, gravísimo. No, me aterra. Pero arriba la Guardia Civil, ¿o no? Bueno, sí, señor. Bueno, ¿y tú tienes arriba o abajo? Yo tengo arriba, de perritos también, pero arriba real. De perritos bonitos, dices tú. Pues esta es una historia muy linda. Ustedes saben que hay muchos perros que trabajan en el ejército, en diferentes países. Sí, claro. Estos perros generan unos vínculos muy especiales con los militares que patrullan, bueno, esto se ve en la policía, en el ejército, en todas partes, que patrullan con ellos, a pesar de que se les dice desde un principio que no generen vínculos de amor, de cariño con el animal, porque no son de ellos, son de la institución. Pues hay una perrita que tenía a su sargento. Pues ellos estuvieron juntos durante 5 años en diferentes misiones en el extranjero, en diferentes países, rescatando personas, en misiones muy difíciles, en las que afortunadamente ninguno de los dos salió herido nunca. Sin embargo, el sargento salió de este ejército y la perrita se quedó en servicio. Pues la perrita y el sargento estuvieron 2 años separados, pero... El sargento había generado lazos con la perrita, pues porque compartieron muchas cosas juntos. Imagínese esas noches en lugares difíciles, en la selva muchas veces, o en otros países. E hizo todo lo posible para poderla adoptar. El sargento se llama Jason Boss y la perrita se llama Sisi. Pues ayer Jason Voss pudo ir al aeropuerto a recibir a Sisi la perrita, que ya se retiró de su servicio militar, y la imagen es absolutamente conmovedora cuando ella lo ve a él y entiende que van a estar juntos otra vez por el resto de la vida. No. Esto sí es lindo. Oh. ¿Puedo hacer un otro pequeño gimoteo? Sí. Adelante, Nico. Laura, ¿tienes arriba o abajo? Tengo arriba, y es con el director de cine estadounidense David Lynch. Él lanzó un canal de YouTube en el que ha publicado de momento unos videos bien cortos en los que aparece sentado en el escritorio de su casa ofreciendo actualizaciones sobre las condiciones meteorológicas en Los Ángeles. Entonces, por ejemplo, en uno de sus videos dice: buenos días, es 11 de mayo de 2020 y es lunes. Aquí en Los Ángeles está nublado. Estamos a 64 grados, el sol comenzará a quemar pronto y tendremos un día soleado. Bueno, y así. Y termina diciéndoles que tengan un buen día. Ese es como uno de los videos. Y siguió subiendo esta semana. Pero pues lo curioso es que esta era una afición que él tenía en los años 2000 cuando daba actualizaciones meteorológicas en colaboración con una estación de radio de Los Ángeles. Entonces un día también dejó de hacerlo sin explicaciones, así como empezó a hacerlos de nuevo, pero esta vez en YouTube. Así que hay que ver qué más va a poner David Lynch en su nuevo canal de YouTube. Ve, pero bueno, esos datos desconocidos, ¿no? De David Lynch. Esos que, sí, que no, y muy desconocidos. Y a la gente, no tenía ni idea. Sí, ¿no? Y a la gente pues le parece súper curioso porque además es entretenido porque es raro. Entonces uno ver a un señor sentado hablándole a uno, vea, el clima va a ser tal y tal. Exacto. Y pues sí, es David Lynch. Una sí, locura. En particular. Bueno, ahora para concluir la sección arriba y abajo, María Juliana, ¿puedes hacer un gimoteo? Abajo. Laura Hoyos, ¿puedes hacer un gimoteo? No, es que no sé si prestarme a ese juego. ¿Por qué? Ando. A ver. Te digo que mucho mejor es los nuestros que el tuyo, Nicolás. Yo sé que el de María Juliana son más falsos. Yo sé que el de María Juliana es hecho con el corazón, pero el de Laura Hoyos, más falso que un dólar azul, o sea, una cosa. Una moneda de cuero. Es de verdad, ¿cuál corazón? Ahí no hay corazón, Nicolás. Ese... Uy, arriba para Laura Hoyos. Uy, ¿qué? Jonathan, tenemos un chapo ahí para Laura Hoyos. El gimoteo más falso. Falsa, claro. Pero ¿por qué si es falso le van a dar chapo a ella y no a mí? Porque ante los ojos, por la actuación. Corrijan. Y de vez en cuando sobresaliente. Hay que quitarse el sombrero. No. Uy, muy bueno ese. Uy, qué gimoteo tan falso. Bueno, vamos con música. Fue muy bueno, Lau. Lo aprendí de ti. Bueno, mira, esto es Sam Smith y Demi Lovato, y este es el nuevo sencillo de Sam Smith. Bueno, se lanzaba la semana pasada, esto se llama I'm Ready. Despegamos y nos vamos para Cali con información de Alexa Salazar, muy importante. Chicos Malos, ¿qué tienes, Laura Hoyos, de Chicos? Bueno, Chicos Malos, aquí no se sabe quién es el chico malo al final de este cuento, pero es con la separación de Mary-Kate Olsen y Olivier Sarkozy. Yo no sé si ustedes se acuerdan que esta era una de las niñas gemelas que veíamos en Full House. Pues resulta que Mary-Kate pidió un divorcio de emergencia de este señor que es como 20 años mayor que ella y que es un banquero francés, hermanastro de Nicolas Sarkozy, que fue presidente de Francia. Pues resulta que ella había solicitado el divorcio en el mes de abril y había pedido como una especie de prórroga también para salir del apartamento en el que comparte con su esposo, que todavía es su esposo, porque pues no hay cómo hacer un trasteo en este momento, pero parece que terminaron tan mal que por eso está pidiendo el divorcio de emergencia, a ver si alguien le puede ayudar virtualmente a tramitar eso rapidito. Y dicen que pues si no se hace esto pronto, el señor podría sacarle todos los trapitos del apartamento y echarla de la casa rapidísimo. Entonces eso es por lo que está pasando ahora Mary Kate Olsen, que no sabe para dónde agarrar en este momento y que necesita divorciarse urgentemente de Olivier Sarkozy. Muy polémico eso. Pues sí, no se sabe quién está ahí quién, siendo el chico malo, pero ella dice que está horrorizada en este momento. Claro, no, pues tiene toda la razón. Laura, ¿qué? María Juliana, es que Laura. María Juliana. María Juliana, María mucho Juliana gusto. Timoteos Correa. Oh, bueno, pues yo me voy también para Hollywood, porque Amber Heard es una de las famosas más atractivas de Hollywood, ya lo sabemos. A través de los años ha ido acumulando muchísima experiencia que la han catapultado y convertido en una actriz muy cotizada y ha tenido muchos papeles importantes. Pues recordemos que Laura nos había contado acerca del pleito legal que tiene ella con su ex esposo. Perdió la apelación en la que intentó desestimar la demanda de $50 millones que su expareja Johnny Depp había puesto sobre ella. Incluso Amber podría llegar a enfrentarse hasta 3 años de cárcel si se comprueba que manipuló la evidencia. Recordemos que Johnny Depp, por toda esta polémica, le ha ido muy mal últimamente porque le han quitado muchos papeles. Fue destituido de Piratas del Caribe y perdió muchos papeles importantes por esta mala fama que le generó Amber. Y ahora Amber es la que tiene hasta casi 500,000 de firmas en su contra, de fanáticos o de personas pues que siguen el cine, que piden que sea destituida de Aquaman 2. Y pues la verdad, niña, no se sabe, no sabemos, no sabemos qué vaya a pasar. ¿Esa niña no le pegaba a Johnny Depp? A eso voy, no sabemos finalmente cuál fue la historia, quién le pegaba a quién, pues todo empezó porque ella dijo que él le pegaba a ella, pero parece que ahora es al revés. Es pues que, esta semana claro. Cosmic Book News ha dado una noticia impactante porque Amber Heard podría haber sido despedida de Aquaman 2 por mentirosa. Y Amber Heard es el interés amoroso del señor Momoa, ¿sí no? En la 1. Ah, bueno, sí, claro, en la 1. ¿Perdón, sí. En la película? Sí, por supuesto, no, en la vida real, solamente pensé que en la vida real. El señor Momoa solo puede estar enamorado de otro señor. Bueno, bueno. ¿Cómo hace Momoa para amar a otra mujer? En la serie Juego de Tronos casi mata a la protagonista. A Khaleesi. Claro. A Emilia Clarke casi la mata en la primera escena. Sí. La atravesó, o sea, la dejó como... La partió en dos. No, como un pincho, la puso en el asador. Sí, bueno, hoy hablábamos de que el señor Frank Sinatra se murió hace 22 años. Emilio desafortunadamente no pudo participar de este evento. Antes le cuento, Nicolás, a mí me gustaba, pero no era fanático, pero un gran artista, además era un estupendo flautista. Sí. Inglés, pues reveló que sufre una enfermedad pulmonar obstructiva que le saque el aire de los pulmones y le hace imposible respirar. Yo por eso, yo creo que una de las enfermedades más terribles que, y por eso le tengo tanto pánico al COVID-19, es el sentir que uno no puede respirar. Eso para mí es como un ahogo. El ahogo para mí es una cosa de palabras mayores. La gente que fuma mucho, a muchas personas y a otros no, hay gente que se muere sin problema, les da enfisema, que es lo mismo que los pulmones, sus alvéolos, sus cosas para respirar se bloquean y la gente termina con unas dificultades respiratorias terribles que implican que primero viva en el nivel del mar y después que viva permanentemente con oxígeno. Y después, pues que se muera. Es básicamente el proceso. Y a este hombre, pues le pasa eso. Y es lo que a mí más me aterra. Y es cuando la gente dice con el COVID-19, yo no puedo respirar. O sea, no. O sea, ¿cómo se asfixia uno en vida? Es muy difícil, ¿no creen? No, pues qué imposible. No te ríen. Es, Y el señor que le está pasando esto es al líder de Jethro Tull, Ian Anderson. Acaba de anunciarlo. Sí, claro. Y pues es una pésima noticia. No sé qué edad puede tener, pero 70 y tantos. Sí, Ian Anderson seguramente, sí. Además un virtuoso absoluto, ¿no? La cabeza visible de Jethro Tull. Sí, pero el tipo está supremamente enfermo y lo nombró en un show. Vamos a hacerle un homenaje a Sinatra de una persona importante, que es el compositor que le puso la letra en inglés, que no tiene nada que ver con la canción original en francés, pero pues es un canadiense que se llama Paul Anka. Él participó con Willie Nelson en Crazy. Él tuvo que ver con This Is It, con Michael Jackson. Él tuvo que ver con la canción She Is a Lady de Tom Jones. Él tuvo que ver con It's Hard to Say Goodbye de Celine Dion. Le Fils de Paris con Chris Botti lo hace. Es un complejo, un contenido de dúos. Y pues mi mejor manera de recordar a Sinatra es que él escribió a Sinatra, y cuando él hizo una presentación que alguna vez lo vi, básicamente él dijo que era mejor que Sinatra. Entonces, pues, para darle gusto a Paul por su ego ese infinito, Paul es otro hombre muy viejo que después hizo una carrera como solista en los 60s muy buena. En los 70s tuvo unos éxitos. My Way. Dos noticias, una que me irrita y una que me hace muy feliz. La que me irrita y me seguirá irritando porque no entiendo ese complot es el trabajo de Michelle Obama Becoming, que se volvió una serie ahora en Netflix, y me irrita mucho su amistad con Oprah Winfrey. Y la última noticia es que le están leyendo a los niños el libro, ella y Michelle Obama. Eso me produce gran molestia. Mucha, demasiada molestia. Y lo que me gusta es que el musical Frozen de Broadway lo cancelaron de por vida. Y eso me produce un frescor que no puedo explicarles hasta qué tamaño. Pero es que uno no puede hacer una obra de Broadway de una señora que tira las manos y congela todo. No, yo no, yo agradezco a Dios y a la Virgen que esas dos, que eso esté pasando, y le pido un poquito de piedad conmigo de no seguir leyendo notas de ese par de multimillonarias, Oprah Winfrey y Michelle Obama, haciéndoselas de caritativas. Le creo más a Oprah que a Michelle de caritativa no tiene nada. Eso es lo que yo pienso. Pues yo sé que puedo estar muy equivocado, pero dejo claridad que es mi pensamiento de un mortal más en este mundo insólito. Gracias, estoy depresivo. Sí, por eso me salí un ratico del aire, porque ¿para qué me pongo ahí a someterme a la voluntad del público? Prefiero callar. Nico, tranquilo. Personas con plata. Shakira, por ejemplo, es una persona que tiene plata. Y ella, ahorita ella vive en España, ¿no? En Barcelona. Pero durante mucho tiempo su sede de movilización era Miami, claramente. Pues ella tiene desde el año 2001 una mansión, digamos, en Miami, que le costó en su momento $3 millones. Bueno, ella la reformó y tal. En el 2018 la dejó, pues, uno a la casa. Tiene 800 metros repartidos en dos plantas, hacia un patio central. Ahí está en la mitad una piscina, unos tejados muy bonitos, palmeras, todo muy, muy, muy bello. Pero el asunto es que no ha podido vender esa casa. Valor en el que Shakira está vendiendo su pequeña casa de Miami. ¿Cuánto? $10 millones. Hoy por hoy no tiene comprador. Ahora, la casa está muy bonita, pero dicen, ¿dónde queda? ¿Tiene la dirección? Miami. No. O sea, ¿está interesado? Yo puedo convertirme en su agente. No, pero dígame, ¿no dice las referencias? Las referencias de dirección, no, no se las tengo. Creo que eso es uno de los problemas por los cuales no se ha vendido, porque no han sido muy... ¿Por qué no buscamos la dirección de la casa de Shakira, Laura, por favor? Que eso tiene dirección si está a la venta. ¿Te puedo pedir ese favor? Lo que se vende tiene dirección. Es que tengo un pequeño presentimiento de al lado de quién quede esa casa. Es todo lo que tengo que decir hoy. Y Nico me entiende solamente con un fraseo. Bueno, tranquilo. Tengo una sospecha. Ah. Tendría que saber en dónde queda la casa, Laurita. Es que las casas no se venden sin saber dónde. Casa de Shakira se está vendiendo. Hola. ¿Dónde queda? Ya. Y ahí te dice la dirección o en qué isla queda. Ustedes saben que las casas de Miami, las más sobresalientes, quedan en islas, ¿no? Sí, las casas que más valen, las que dan contra el agua, no contra el mar, contra el agua, o sea, no es contra esa playa, ¿no? No, está contra el agua, exactamente. Sí, el agua que es salada, o sea, en Miami no hay, aunque me decía mi papá de chiquito, mijo, tú sabes que Miami Beach está hecha todo por los, esto no existía, eso lo hizo los gringos, montaron todo Miami Beach, y yo me comí el cuento toda la vida, hasta que un día le pregunté. ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta los 50? ¿Desde los 6? ¿Qué pasa, Nico? No, tranquilo, cálmese. No, bien. Hasta que le pregunta a alguien, oye, ¿es cierto que este larguero que empieza desde la calle 1 y termina en la calle 220, que es una isla larga, ¿no? Conectada sí, con 6 partes. No, no, ¿quién dijo que eso es una obra del hombre? Llámeme el man que le dijo, no, tranquilo, eso lo vi por ahí en la calle. No hay problema, ¿no? ¿Qué hubo la dirección, Laurita? No, acá estoy mirando, pero es que no me arriesgo. Como tienen más casas, entonces... No, pero dime una dirección, mi vida. La isla, el código. No, espera, busco bien porque no... No, no ha buscado nada, hermano, es que de verdad... Claro que sí, acá estoy viendo las fotos... María Juliana. Todo, pero no. Señor. No anota. Bueno, pues Elon Musk... El multimillonario emprendedor tecnológico es famoso por ser un poco rebelde, ¿no? Por hacer declaraciones polémicas, por tomar decisiones arriesgadas empresarialmente hablando, etcétera, etcétera. Pues ahora está en boca de todo el mundo y no precisamente por otra de sus ideas tecnológicas, sino por el nacimiento de su primer hijo con su pareja actual, la cantante canadiense Creams. Pues... Nació el niño y todo perfecto, pero Elon Musk, haciendo alarde de su forma de ser, decidió ponerle un nombre bastante particular. Yo se los voy a leer, les voy a explicar cómo se lee. Es X, A-E, una A y una E pegada, A-12. Pues obviamente en redes sociales todo el mundo se está preguntando qué quiere decir el nombre del hijo de Elon Musk y además... ¿Cómo se pronuncia? Pues la mamá del bebé explicó más o menos por qué decidieron ponerle ese nombre. X corresponde a la variable matemática que expresa una incógnita. No. AE es una variación élfica de las iniciales AI, que significa amor, y O, inteligencia artificial. A12 es el nombre del modelo que precedió al SR-71, el avión favorito de la pareja. Y por último, la A es por Arcángel, el nombre de la canción favorita de la mamá del niño. ¿Cómo se pronuncia? No tenemos ni idea. Pero ha sido tanto el revuelo en internet acerca del nombre del bebé de Elon Musk que incluso se crearon una plataforma en internet que se llama Elon Name Netflix, que en el que uno puede poner el nombre de uno y te sale cómo te nombrarías si fueras hijo de Elon Musk. ¿Te llamarías? Bueno, ya le escribió a Nicolás, yo quién creo que está cerca por allá. ¿Qué hubo? ¿Averiguaste la dirección? Puede ser la de Pedralbes. ¿En Miami, Pedralbes? No. ¿No es la de Miami, Nico? Miami. ¿Es Miami? Sí. Corrijan a Laura, no oye el programa. No, pero un momento, pero me pones a buscar, no, entonces no. La mansión de Miami que está vendiendo por 10 millones de dólares, dijo Nico. No, es que esa no es la que me botan en Google, que hicieron imágenes y un montón de cosas. Entonces, ¿será que don Nico se nos equivocó de destino? Miami, ¿no? Miami. lo puede confirmar para no levantarlo al aire, ¿verdad? Compró esa casa en el 2001 en Miami. Todo el mundo compraba en esas épocas. Bueno, 3 millones de dólares le costó. Menos, yo creo, mentirosa. Bueno, no importa, nosotros aquí en nuestro mundo ideal, ¿cómo hacemos para que llueva en Colombia? Es mi única pregunta. Deje de contestar así, Nico, hombre. No, pero es que yo qué voy a saber, pues es que no toda la respuesta. Grosero. Bueno. Bueno. Altanes. ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que pasa? ¿De qué? Bueno, pongamos una canción ya. Y ya, esto ya acabó, ¿no, Ala? Sí. Y esto no, es que sacan corriendo todo el día, les quede verdad. Bueno. Vamos con una canción. Ya nombraron a David Byrne, ¿sí, no? Sí, claro. Y ya lo pasamos, ¿no es cierto? No, pero es que vamos con lo nuevo de Willie Crook y de Fonny Torino's Myself. Bueno, voy a leer los últimos tweets de hoy a la pregunta, Nicolás o Laura. La pregunta, definitivamente permanecer con tu pareja las 24 horas continuas del día, ¿ha sido bueno o malo? ¿Por qué? Leo unos tres a ver si Nico cambia de opinión. ¡Ah! Casa no. De Shakira, 3140 North Bay Road Drive. Sí. Está así por es. Todo lado la información, Laura, te acaba de escribir Milena. No, perdón. acá lo tengo ya, vecina de Jennifer López, Matt Damon, Calvin Klein, Ricky Martin, de todo. Casa de Shakira, 3140 North Bay Road. La voz del doctor, exacta la de Orlando, así proyectada. Oiga, pero sí se parece un poquito, yo también lo pensé. Gran información. Bueno, ¿quién ganó, Nicolás? Mire, ganó el tweet de Putin Trump. Dijo, Jaimito, ya ni me importa invadir el ambiente con aromas fuertes. Un saludo para el mejor trío de la radio, Laurita Hoyos, Nicolás y Jaime el Grande, y María Juliana también. Bueno, muchachos, nos vemos, gracias.